Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Estamos ahora en Radio Alhama en internet, listos para comentar una noticia de alhama.com. Exacto. Nos vamos a meter de lleno en la próxima Romería de Santiago en Fornes. Eso es. Una fiesta muy, muy esperada, ¿eh? Que será el viernes 25 y sábado 26 de julio de 2025, claro. La noticia en la web, bueno, detalla todo el programa. Y ojo, que trae fotos de los romeros y el programa de actividades. Vamos a desgranar un poco qué se cuece esos días. Empezamos por el viernes 25, que arranca fuerte por la noche. Sí, fíjate, desde las 9:30 de la noche, bueno, ya está pasada la medianoche, hay servicio de ludoteca en la plaza del ayuntamiento. Ah, mira, qué bien pensado para los peques, ¿no? Claro, con juegos, colchones, talleres, para que los padres puedan, bueno, disfrutar un poco también. Y mientras, a las 10, en la misma plaza, actuación del grupo de baile de allí, ¿no? Aires Forneños. Exacto. Talento local. Siempre es importante darle espacio. Y para rematar la noche del viernes, a las 11, verbena. Claro. Verbena popular con el dúo Golden Show y también DJ Josemi Pérez. Música hasta tarde. La fórmula clásica que no falla. Vale, eso el viernes. Pasamos al sábado 26. El sábado, la jornada empieza ya más temprano y con otro aire, un poco más solemne, digamos. A las 10 de la mañana, misa, en honor a Santiago, claro, en la iglesia parroquial. Sí, y con un acompañamiento especial. El coro rociero, eso le da un toque muy andaluz, muy nuestro. Muy de romería, sí señor. Y justo al terminar la misa, sobre las 11, un detalle muy dulce. Sí, en la puerta del ayuntamiento, reparto de chocolate, pasteles y roscas. Un detallazo. Pequeños gestos que hacen comunidad, ¿verdad? Totalmente. Y a las 12, uno de los momentazos. La salida de las carrozas. Desde el ayuntamiento, ¿no? Hacia el puente de la Resinera, pasando por la calle Real, la imagen típica de la romería. Eso es. Las carrozas engalanadas, la gente... Es el corazón de la fiesta, yo creo. Y después de tanto ajetreo, a las 2, toca reponer fuerzas. Comida popular. Ojo, que la noticia dice que es ofrecida por los romeros y romeras para la gente que colabora. Ah, mira qué bien. Un gesto de agradecimiento mutuo. Eso está muy bien. Sí, dice mucho del espíritu de la fiesta. Y la tarde sigue, ¿eh? No para. ¿Qué más hay? Pues a las 4, una gincana intergeneracional. Me gusta esto de intergeneracional. Sí, para mezclar a todo el mundo, ¿no? Niños, mayores, todos a jugar. Exacto. Y a las 5, para que no decaiga el ambiente, tardeo. El famoso tardeo, amenizado por Felipe el Rubio. Se apunta a las modas fornes, ¿eh? Bueno, hay que combinar tradición y actualidad. Y a las 8 de la tarde... Un momento más simbólico. El regreso, ¿no? Sí, el regreso de Santiago y las carrozas a Fornés. Mm. Se cierra, digamos, el ciclo de la romería en sí. Pero no la fiesta, porque por la noche... Sí. Vuelve la ludoteca, de 10 a 1, otra vez pensando en las familias. Muy bien eso. ¿Y a las 10? Segunda verbena. Segunda y última. En la plaza del ayuntamiento, esta vez con el trío Chacha Mix. Igual, y repite DJ Josemi Pérez. Parece que DJ Josemi Pérez es un fijo. Tiene tirón, sí. Y, importante, durante esta verbena del sábado. A ver. La entrega de premios a las carrozas. Y también, muy significativo, el nombramiento de los romeros y romeras para el año que viene, para 2026. Ah, claro. Asegurando la continuidad. ¿Es la mirada ya puesta en el futuro de la fiesta? Exacto. Es cerrar un ciclo y abrir el siguiente. La verdad es que es un programa muy, muy completo. Sí, se ve que hay un equilibrio, ¿no? Entre lo religioso, la fiesta más pura y dura, lo familiar, la tradición... Totalmente. Refleja muy bien la vida de un pueblo. Quienes quieran ver todos los horarios y detalles, pues eso, en alhama.com está la noticia. Pues sí, ahí está toda la información. Una romería de Santiago en Fornes que promete mucho. La verdad es que sí. Bueno, pues nos despedimos por ahora. Ha sido un comentario bajo la dirección de Juan Cabezas para Radio Alhama en internet. Hasta la próxima noticia. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.